Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Cuando en julio de 1991 terminó la gira de presentación de Rust in Peace, toda la banda estuvo de acuerdo en no dejar pasar demasiado tiempo antes de empezar a trabajar en el próximo disco. Satisfechos no solo de la buena respuesta comercial que había tenido Rust in Peace, sino de cómo en ese disco, sin abandonar en modo alguno el thrash metal, su sonido había adquirido una serie de matices y había evolucionado hacia unos estándares que podían hacerles atractivos no ya solo al público thrash, sino a los seguidores del heavy metal más tradicional. Redoblaron la apuesta. Max Norman, productor cuya nómina incluía nombres como los de Ozzy Osbourne, Sabotage o Diamond Head, y que había mezclado Rust in Peace, fue el elegido como productor para el siguiente disco. Y Max Norman fue quien convenció a la banda, incluso a Dave Mustaine, que se mostró receloso al principio de utilizar tecnología digital en unos parámetros similares a como Bob Rock había hecho en la grabación del Black Album de Metallica, para mejorar aún más la calidad del sonido. Nick Menza, baterista para esa época de la banda, que en paz descanse, estuvo particularmente activo e implicado en toda la elaboración de este disco. Fue uno de los que más hizo por convencer a Mustaine de que siguiera los consejos de Max Norman en ese sentido. Megadeth empezó a escribir las canciones de Countdown to Extinction y a preparar la preproducción del disco entre septiembre y octubre de 1991. Y hacia principios de noviembre ya tenían una buena parte del disco en maquetas. El clima de trabajo era muy bueno, las relaciones personales entre ellos habían mejorado mucho y Dave Mustaine, limpio de alcohol y de drogas, relajado e ilusionado ante su futura paternidad, su primer hijo, Justice, nació en junio de 1992. Se redescubrió a sí mismo como compositor y letrista, haciendo para este disco un trabajo extraordinario. El 6 de enero de 1992, Megadeth entraron en los estudios de Enterprise en Burbank, California, para grabar a lo largo de 16 semanas lo que sería Countdown to Extinction. La grabación del disco en principio no iba a ser demasiado larga por cuanto la banda había llevado todo el material muy preparado al estudio. Pero el estallido de violencia que se produjo en Los Ángeles a raíz de los disturbios provocados por el abuso policial al ciudadano de color Rodney King a manos de la policía motivó que la banda tuviera que abandonar el estudio diariamente a las 6 de la tarde debido a la promulgación del toque de queda. Las ventas de Countdown to Extinction fueron sensacionales, las más grandes que Megadeth han logrado en toda su carrera. En la primera semana de salir a la venta, se colocó directamente en el número 2 de la lista de los 200 álbumes más vendidos de Billboard. Fue disco de platino a las 4 semanas de su edición y un año más tarde doble disco de platino. En países como España, Noruega, Japón o Alemania también fue otro potente impacto de ventas. En dura pugna, con álbumes como Fear of the Dark, de Iron Maiden, o Vulgar Display of Power de Pantera. The opening track for Closure of a Dream, The Megadeth. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. What's up, everybody? This is Brian Fair from Shadows Fall, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal. This is Steve from Within the Ruins, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Another heart and leave it, leave it to black heart. Rock and fire. buen color tiene Blackheart con los temas que han presentado en este álbum, basados en el estilo del metalcore técnico extra ágil que ahora que lo pienso, Within the Ruins no mostró antes. Lo estrenaron en este disco, al igual que estrenaron vocalista. Y lo notas en el tono pesado de las cuerdas, pero concentrado en los riffs y en ritmos menos compactos que abren la oportunidad de sazonar las canciones con una lluvia de notas disímiles. Muy acorde a los intereses musicales del Within the Ruins, que hace este álbum, la canción que abre se titula Domination, track que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, pues apenas con unos segundos de efectos atmosféricos de intro se asientan las notas espaciales de bienvenida en la guitarra con las que el disco despega y te arrastra en la liquidez de este metalcore. La calidad de producción es menos tosca, lo cual funciona bien con las figuras rítmicas de un álbum más pulido e inventivo que cubre completamente los espacios de la mezcla. Es un álbum alejado del djent tradicional. Eso lo hace por mucho el disco más directo e individual que te vas a encontrar de la banda. En ese 2x1, Domination and Blackheart. Y antes escuchamos a Shadows Fall, la banda de metal de Massachusetts, que estuvo a la vanguardia de la escena New Wave of American Metal, que dominó los años 2000. Se reunirá para tocar en un espectáculo único en The Palladium, en Worcester, en su Massachusetts natal. El espectáculo está programado para el sábado 18 de diciembre de 2021. Han pasado más de 6 años desde la última vez que Shadows Fall realizó un show en directo. La rola que escuchaste se titula Those Who Cannot Speak, extraído de su álbum The War Within, publicado en el año 2004. El año pasado parecía que íbamos a tener el nuevo larga duración de los veteranísimos Carcass, una de las bandas clave en la historia del metal extremo. Parecía, pero al final Despicable terminó convirtiéndose en un EP, pero ahora parece que sí tenemos un nuevo álbum desde el Surgical Steel de 2013. Su nuevo trabajo tiene el título de Torn Arteries y será publicado por Nuclear Blast el próximo 17 de septiembre. El disco incluirá la canción Under the Scalpel Blade del EP Despicable y también su más reciente single Kelly's Meat Emporium, que ya está disponible para escuchar en tu plataforma de streaming de elección o aquí en Sobre la Fucking Dosis. Yeah. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Esta banda no necesita mayor presentación, al tratarse de una de las pertenecientes al nacimiento del death metal. Sin embargo, habría que agregar que su carrera no fue constante, ya que tuvo un arranque con dos álbumes que pertenecen a la historia del estilo y que poco a poco fue diluyendo su idea original. Luego de un hiato de casi 15 años, la banda retornó con todo en el 2009 y sigue hasta ahora haciendo discos de irregular calidad, pero estando aún vigentes. Hablamos de Pestilence. Este nuevo disco está a la altura de la trayectoria de la banda, al menos en lo que es producción, sonido. Asimismo, las canciones gozan de una buena técnica y mantienen la calidad de la banda. Pero recuerden que lo que importa son las canciones en sí, y en este disco hay de todo. Hay canciones que pasan desapercibidas, otras que sí te hacen que te concentres en lo que vas escuchando. Eso fue Morbus, Propagation and the Pestilence. El trío canadiense Spirit Box ha anunciado su más esperado álbum debut, Eternal Blue, que saldrá el 17 de septiembre a través de Rise Records. El álbum llegará en una ola de exageración después del EP de la banda de 2017 y una larga serie de singles exitosos, tres de los cuales llegaron a la lista de canciones de Eternal Blue, como lo son Constance, Circle With Me y Holy Roller. Escuchemos precisamente esta última. Thank you. instead owning. TV, Exclaim, Decibel, and a bunch of other metal publications. But right now, you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Go! Lo nuevo de Make Them Suffer, con la colaboración de la vocalista de Spirit Box, Kearney LaPlante, o LaPlante, Contraband, es el nombre del tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Y cerramos con lo nuevo de una banda muy respetada y querida por muchos, Between the Buried and Me, el tema Fix the Error. We'll be right back.